Vaya, coge un merengue, golpe del travieso. Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, bien sudado. ¡Vamos! Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, bien sudado. Voy a moverme lentamente sin mucho hablar, porque yo quiero gozar este merengón, aunque no pueda ser contigo, more. Lo vacilaré y lo gozaré, yo lo viviré, porque este ritmo me quema. Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, bien sudado. Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, ya se, ya se me está saliendo los huesos de tanto movimiento en tus caderas, me meso. Mira, mamacita, dame de eso un poco de merengue, el ritmo del travieso. Si estoy empapadito en sudor, la camisa se me rompe, se me cayó el pantalón. Oye, qué vacilón, la mujer es alborota, mami molocón. Los zapatos se me gastan, me quedé en calzón. No importa, vamos a dar un chapuzón, ¿por qué? Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, bien sudadito. Voy a quitarme la ropa pa' bailarlo merengue, porque si es como me gusta, ay, bien sudadito. Excusi.